Pues cada vez que te rechazo, mi mente piensa en lo malo. Es cuando debo de pensar en ti, es cuando me alejo más de ti. No, nunca voy a aceptarlo, aunque venga a nublar mi mente. Tú siempre vas a alumbrar y con un faro siempre me vas a guiar. Hoy me levanto, hoy me levanto. Voy a estar firme con constancia y ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Claro que soy firme hoy, hoy me levanto. Voy a estar firme con constancia y ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Claro que soy firme hoy. Y solo te pido que enderezcas todo lo torcido. Nunca me quiero dar por vencido, no. Derrumba todo alrededor mío, limpia todo en mí, te pido Dios. Derrumba todo alrededor mío. Hoy clamo a ti, Dios. Pues cada vez que te rechazo, mi mente piensa en lo malo. Y es cuando dejo de pensar en ti, es cuando me alejo más de ti. No, nunca voy a aceptarlo, porque hoy me levanto. Hoy me levanto. Voy a estar firme con constancia y ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Declaro que soy firme hoy. Hoy me levanto, voy a estar firme con constancia. Ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Declaro que soy firme hoy. Hoy me levanto, voy a estar firme con constancia. Ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Declaro que soy firme hoy. Hoy me levanto, voy a estar firme con constancia y ya no dejaré que mi mente se salga de tu control. Declaro que soy firme hoy. Y ya no dejaré que mi mente se salga de tu control.